Jamás he estado en un piso 13. No es que lo evada, sencillamente no he tenido el honor. He estado en varios decimoterceros pisos e incluso he subido 13 pisos de escaleras para toparme sin aliento con el piso 14 o el 12A. Es curioso que a pesar de encontrarse a 13 pisos del suelo, no lleven el símbolo numérico correspondiente. En sentido estricto, siguen siendo el decimotercer piso. Pero así funciona la superstición. Las ganas de creer rebasan sin reserva cualquier evidencia. Ya en funcionamiento alguna superstición, poco importa que sean profecías aterradoras, lo crucial es que todo tenga un porqué. Los supersticiosos prefieren un mundo lleno de malos augurios que cualquier hueco en la trama. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Nella radio dell'Università di Veracruz, la musica è articolazione. El número 13 en tanto signo surge para representar una cantidad numérica. Son obviedades, claro, pero hay pocas cosas tan pasadas por alto como una obviedad. Cuando hay 13 cosas de cualquier índole, 13 huevos por ejemplo, con uno de ellos rompiendo la acostumbrada docena, se les nombra con el número 13. Lo peculiar es que con el tiempo, las leyendas acumuladas y las tantas patologías que enreda la civilización, sea el signo y no la cantidad lo que se niegue en edificios. Y por supuesto, también en asientos de aviones, autos de Fórmula 1 o hasta se supone el Office 13 que Microsoft no lanzará saltándose directo al 14. En otras palabras, este sobregiro simbólico rebasa lo concreto, como si pasando el 12, ese mismo 12 que impusieron los antiguos romanos a los meses, aunque diciembre siga refiriéndose al décimo y no al decimosegundo, hubiese un abismo. El mundo como es y el mundo como lo veo difieren ampliamente, según me dice. Somos más supersticiosos de lo que nos gusta creer. Quizás creer que no somos supersticiosos es solo la más perniciosa de nuestras supersticiones. Al número 13 se le atribuyen cualidades que no tiene en sí, tal como nosotros nos proyectamos adjudicando a otros características que no tienen. Si creen que no, solo pregunten a cualquier persona que haya vivido una relación amorosa. El temor al 13 se usa para suprimir el sinsentido y las dudas existenciales en general, tal como quien niega la verdadera naturaleza de su pareja en turno para mejor vivir su propio idilio. Todo fetiche sirve para encubrir. La triskaidekafobia, miedo irracional al número 13, tiene una función similar a la de ese piso 13 en la película. Cubrir cualquier forma de azar o causalidad ignorada con la noción de buena o mala suerte. Cubrir aquella posibilidad de que la realidad no es tan real. Pero ¿por qué el número 13? Para los yunquis de la numerología, todo número está lleno de implicaciones. Que si el 7 es celestial, el 9 es la plenitud y el 3 la Santísima Trinidad. Y no es que los números no hagan magia. Para saberlo basta ver un avión volando, la entrada de una catedral o los gráficos de un juego de video. Pero la mala fama del número 13 es también bastante evidente. El mundo occidental y el calendario globalmente impuesto por esta cultura se sostiene del mito cristiano y de su texto oficial, la Biblia. De tal suerte, el que hayan estado 13 sujetos echando taco en la llamada Última Cena le ha dado mala reputación al número 13. Es indicador de que el complejo mesiánico es más común de lo que se piensa, como si por sumarte a una cena donde hay 12 personas ya hay señales de peligro, porque obvio tú también, al igual que tantos pacientes psiquiátricos, eres el Mesías. De ahí solo hace falta un salto. Ya ni se necesitan 13 personas, ni una mesa, ni una cena, sino que ya el número, el signo, solito y sin mayor contexto, indica pronta traición y muerte. De ahí ya puede asociarse histéricamente sin pudor alguno, la 13ª carta del tarot es la muerte. que por más que te digan que es buen augurio de cambio y no sé qué tanto, se ve muy fea esa calavera. 13 eran los meses del calendario pagano lunar. Loki, el divino engañifa de la mitología nórdica, es el 13º dios de su panteón. Y en el credo abrámico, algunos consideran a Satanás como el 13º ángel y aseguran que tiene 13 nombres. Así, en el 13º libro del Apocalipsis se habla del anticristo, la bestia y otro número temido, 666. Y claro, existen los martes y viernes 13. Detrás de cada dato que atribuye mala leche al número 13, suele haber una leyenda o un hecho histórico tergiversado. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV, rey de Francia, manda arrestar a los caballeros templarios. Los acusa ante la Santa Inquisición de sodomía, idolatría y blasfemia. Aunque, como cualquier pandilla, fue por poder y dinero. Para los supersticiosos, fue un viernes oscuro en la historia. Pero las anécdotas están llenas de presunciones, y el simbolismo acaba siendo tan denso e inconsecuente como el humo en un fumadero en Garibaldi. Incluso un viernes 13 no es ni viernes ni es 13. Esos son datos imputados para dar una configuración simbólica a aquello que llamamos tiempo. De tal suerte, este año 2013 bien podría llamarse de cualquier otra forma, o ser designado con otro número o con galletas de animalitos. No me parece que tenga mayor augurio que el que nuestros esfuerzos permitan. Esto no quita que la psique participe en la alteración del mundo con base en signos, metáforas, asociaciones y demás. Pero entramos al terreno de lo que se conoce en inglés como self-fulfilling prophecy, una predisposición a creer que se distorsiona la percepción y con ello la conducta. Como quienes atribuyen el penoso desenlace del Apolo 13 al número 13 y no a los tantos detalles que implica enviar una nave terrestre a la Luna. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Fausto Alzati Fernández, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Cati Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Cuselso, Pablo Hernández Martínez, Dan Owen, Sosbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holberg Lipsen y Marina Pablo. Música: Arvo Part, Steve Reich y Tori Amos. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Todo este hechizo del 13 es del reino de los hombres y no una pericia del cosmos o un dios o como quieran llamarlo. El único cuidado que tendría respecto al 13 sería que de tatuarme un número 13, asegurarme de que lleve detrás una herradura o unos dados, porque de no hacerlo, hay lugares donde me pueden confundir con los miembros de algunas pandillas que utilizan el 13 como marca para referirse a la letra M o por el código postal de su barrio. Por un detalle así, existen lugares donde te parten la cara sin mayor consideración, sin importar que sea o no viernes 13.